tiempo, pero sí que me gustaría pues hacer una reflexión en voz alta, compartirla con los ponedores de calles que nos están escuchando, y es que la tecnología pues ha provocado, digamos, una desconexión social de generaciones nativas y no nativas. Pero la pregunta, Eduardo, que te formulo es si somos tan diferentes simplemente por cómo usamos la parte digital, o ahí no se nota nada. Pues lo somos, y mucho. Yo creo que las perspectivas y las expectativas que tienen los menores a día de hoy son muy diferentes a las de los padres y madres, ¿no? Pero esto también lo podemos ver, o lo podríamos haber visto hace 40 años, ¿no? Con las generaciones. Un abuelo mío con yo a día de hoy, pues sí que tenemos que ver en algunas cosas, pero culturalmente y a nivel de nivel de vida que llevamos o que hacemos cada día, pues somos muy, muy diferentes. Y esto pues es imparable, ¿no? Las nuevas generaciones están para quedarse y ellos van a tomar el control y el testigo de la sociedad en breve. Como he dicho antes, en 10 años va a haber un presidente del gobierno que probablemente a día de hoy está en TikTok. Ese es el titular con el que me quedo, Eduardo. Ha sido un placer conocerte. Te felicito por los datos que estáis obteniendo de éxito y de liderazgo mundial en seguridad y bienestar en digital para las familias. Custodio, que la gente investigue y que bucee y que se dé cuenta de lo que estáis haciendo. Así que Eduardo Cruz, un CEO que madruga y que pone las calles con nosotros. Un abrazo enorme, mil gracias. Ha sido un gran placer, Pulpo, gracias. Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Esta careta de inicio a mencionar a la gente que lleva trabajando desde hace un montón de tiempo, la gente que está levantando España con un montón de trabajos súper diferentes. Por ejemplo, Carlos Gómez Díaz Guerra, desde Portillo de Toledo, nos está escuchando y dice que ahora mismo va con el camión a por toros de lidia. Nos saluda a todos. Yolanda nos cuenta que ella realmente estudió para ser maestra, también es logopeda e intérprete de lengua de signos, pero al final se encuentra trabajando en un escanco y en una administración de loterías y dice, me tengo que levantar muy temprano para luego poder abrirlo y por eso me pongo poniendo las calles. Qué bien, muchísimas gracias. Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí un ponedor de camino para Salamanca. Soy técnico de transporte sanitario. Venga, que tengáis buen día, ponedores. Muchísimas gracias por esta audio ronda. José María Ormeño nos da los buenos días, dice, poniendo los trenes en esta ocasión para viajar a 300 kilómetros por hora, AVE de Alicante a Madrid. Nos manda un saludo, José. Jesús Suárez nos da los buenos días desde Asturias, es mecánico de mantenimiento industrial. Buenas noches, Pulpo. Encantado de volverte a oír. Aquí estoy haciendo mi ronda por la autovía y vigilando carretera. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Vamos mal de tiempo, a menos 10. Hay que dar la del Pulpo a Carlos Herrera porque a partir de las 6 comienza en COPE Herrera. Y durante esta semana pues hemos detenido la máquina del tiempo en canciones del grupo sueco Roxette. En circunstancias normales, si Federy estuviese entre nosotros, pues hubiese cumplido esta semana 64 años. Y eso nos lleva a acercarnos a grandes canciones de esta formación. La canción que he elegido para el día de hoy, lánzamela ya, Alex, por favor, es el Dressed for Success. Es uno de los grandes éxitos del dúo sueco Roxette. Se lanzó en el 88 en Suecia, pero es verdad que no logró triunfar fuera de sus fronteras. Sin embargo, un año después, un estudiante americano de intercambio hizo llegar a una emisora de radio esta canción y a partir de ahí comenzó a ser número uno. 5:47, Juan Francisco Martínez Fuerte, Ana María Díez, Nicolás, J. Troitiño, Rifeño Madrid, Héctor Rollo, Hilariovich, Mayo García, Nacho López Rodríguez, Ana María Ramos y César de los Reyes son ponedores que hace segundos nos acaban de dar al me gusta en nuestro Facebook. Esto nos demuestra que aquí estáis con nosotros levantando España en esta jornada en la que tenemos todavía que dilucidar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Lo digo, Julio, porque tú estás recibiendo un montón de mensajes a través del WhatsApp. Los ponedores, ¿por dónde se encuentran? ¿Qué están diciendo? Mensajes hay, he contado más de 70, llamadas hay un montón, tanto al teléfono fijo como al teléfono de WhatsApp. Qué bueno. Y ya con la tercera pista, salvo dos o tres que siguen despistados, que piensan que es otra cosa, ya todo el mundo lo ha sacado. Pero bueno, me ha sorprendido, porque yo creo que hoy era de los días difíciles el principio. Y lo han sacado, o sea que se nota que tenemos ponedores, gente culta y qué gente que sabe de lo que va la vida. O que mira esos tutoriales. Sí, correcto, y que no se deja despistar por las falsas pistas que les das. Afirmativo, así que si quieres escuchamos tres respuestas de las ingeniosas. Venga, por ello. Están preparando un combinado para la lavadora, para lavar la ropa. Está haciendo un exfoliante natural. Eso se lo he visto hacer yo a mi mujer. Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Javi Moya. Sin duda ninguna es una trapamosca lo que están haciendo. ¿Te decantas por alguna, Pulpo? Pues yo creo que una trapamoscas. Pues vamos a escuchar la solución al vídeo tutorial de hoy. A ver. Hoy te voy a mostrar cómo puedes atrapar las moscas de fruta, ya que a veces empiezan a pararse en la fruta o tienes algún otro alimento allí andan. Javi Moya de Valencia, fenómeno, a la primera, y además es que era una trapamosca, ya ha dicho, pues una trapamosca, ¿qué va a ser? Grande Javi Moya. Qué bien, pues oye, no ha ido mal. ¿Estás contento con la participación, chicos? ¿Estáis contentos? Sí, ha habido un montón de mensajes. Y cada día más, cada martes, de verdad, igual que con lo de los viernes con el cine, es una locura la cantidad de gente que llama, que escribe. Los tenemos enchufados ahí a los ponedores. Que se preparen el viernes, que vamos a poner una película complicada. Guay. Genial. Cientos de ponedores nuevos que hoy por primera vez nos han seguido en Poniendo las Calles. Mario Martín Roncero, Alejandro Matés, David Fernández, Julián Ballesteros, Inmaculada Vega Calle. Son ponedores que ahora están poniendo las calles con nosotros, pero en tan solo unos minutos se ponen a seguir ya a Carlos Herrera. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En la radio. Buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la final de Roland Garros. Todo pasa en COPE. En París, Ángel García, muy buena. Hola Paco, hola tiempo de juego. Vota Rafa Nadal. Sonido tiempo de juego, sonido cadena COPE. Cadena Nadal, 6-3, 6-3, 2-0 la final de Roland Garros. Se marcha a la derecha de Casper Ruud. Estamos a un juego de la COPE. Va a acabar con un ganador, va a acabar con un ganador besando la línea. Llora Rafa Nadal. Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte. Sacamos de la cena de celebración al tipo que ha ganado 14 Roland Garros. Escuchamos. Hola, Rafa. Hola, buenas noches. Sí, que has... Cuatro rivales muy complicados desde octavos hasta hoy. Y bueno, al final pues es una de estas victorias que es, bueno, me voy a acordar toda la vida. En la radio todo pasa en tiempo de juego y en el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Pues venga, 5:50 de la mañana, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos terminando de poner las calles porque a las 6 comienza Herrera en COPE y ya le tenemos por aquí para recibir su ración de pulpo. Herrera, buenos días. Hoy es el cumpleaños de alguien al que admiramos, queremos y yo creo que es algo bidireccional, ¿no? Tanto a él como a la radio de madrugada la suele escuchar todos los días. Te lo dijo en un par de entrevistas y a mí me gusta mucho reconocer la gran labor musical que a lo largo de toda su carrera, hoy, el que cumple años, cumple Miguel Ríos. Hoy estamos de cumpleaños de este maestro del rock, que fue el que entendió el negocio del rock, del llevar el rock a los estadios y sobre todo de cambiar la industria del entretenimiento allá por los 80. Este fue un valiente, Herrera. Tuvo su gran momento en los 80. Antes lo había tenido también, ¿eh? Sí, Mike Ríos. Sí, exactamente. Mike Ríos, él siempre decía que no se llamó Mike, porque en Granada, claro, Mike polla, Mike tonto, Mike. Mira qué tío, ¿no? Pues Mike tío. Y dice, no, ya me faltaba a mí Mike. Y se puso Miguel, ¿no? Claro, ¿sí? Y tuvo su gran arranque Y luego los 80, los estadios, los conciertos, sí, las noches de verano, todas esas cosas fueron espectaculares. Lo que logró este hombre, fíjate que tiene 78 palos. Hoy cumple 78 años el gran Miguel Ríos, un amante, sí, de la mira, radio. Pues mira, como Mick Jagger, ¿no? Que ahí lo tienes, el tío con 79, ¿no? Tiene Mick Jagger. Sí, sí, sí, sí. Es que les ves, son auténticos camaleones de los escenarios, que tienen una vida súper activa, que no paran de subirse a los escenarios, de hacer conciertos, de moverse por un montón de sitios. Y los tíos están ahí defendiendo la música en directo como si fuese el primer día. Es que son rockeros. Yo creo que la esencia del rock es esa, ¿no? La fuerza y la energía para defender las canciones, esté como esté uno, ¿verdad? Uh-huh. Sí, claro. ¿Con qué canción de Miguel Ríos se queda Carlos Herrera? Oh, uf, madre mía, pues con el himno de la alegría, la versión que hizo del himno de la alegría, uh-huh, que me parece histórica. Uh-huh. Maravillosa versión. Creo que es Baldo de los Ríos el que está ahí, no lo sé. Exacto, justo Herrera, sí, justo. Claro, es que tiene la versión de Baldo de los Ríos. Sí. Tiene todo el sonido de Baldo de los Ríos, ¿eh? Uh-huh. Más grande que el. Sí, señor. Hoy, Herrera, es un día de grandes celebraciones en cuanto a cumpleaños, de grandes personalidades de la música que cumplen años. Hoy está cumpliendo 82 años el gran Tom Jones. Hoy Paddy McAloon de los Prefab Sprout está cumpliendo 65 años. También es el cumpleaños de Juan Luis Guerra, que cumple hoy 65 años. Prince hubiese cumplido 64. Pero también es un momento en el que Herrera hoy nos vamos a despedir de una voz que nos ha dejado. Ayer fallecía una de las grandes actrices de doblaje. Vamos a escuchar su voz y enseguida te cuento quién es. No soy Holly, ni siquiera Lola, ni no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece, ni siquiera el uno al otro. A ver, ese Rosa Guiñón, que era, claro que sí, una maravillosa actriz de doblaje. Ella es la viuda de Rogelio Hernández. Exacto, ¿eh? De Rogelio Hernández. Otro grandioso, otro de los más grandes que ha habido, ¿no? Uh-huh. Pues la voz de Meryl Streep, de Jessica Lange, de Julie Andrews. Pff, bueno, tantísima gente, ¿verdad? Es increíble lo que esta mujer consiguió y sobre todo, se lo contaba a Bea hace un rato, y es que tenía la facilidad de ella haber, de tener 90 años, tener 80 años y estar haciendo doblajes de personas que tienen 20 años menos. Uh-huh. Una mujer con una voz prodigiosa, con una interpretación mágica y sobre todo con un talento a la hora de interpretar, de hacer doblajes, muchas veces saliéndose de los guiones, pero con el ok de los directores, porque tenía la facilidad de conectar con la mirada en las labiales de los grandes actores. Sí, sí, bueno, una técnica prodigiosa, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Herrera, pues te quedas tú ahora mismo con los mandos. Hay un montón de gente que necesita escucharte. Bueno, pues a ver qué decimos hoy. Bueno, pues yo creo que el debate de ayer en Andalucía estuvo bastante potente, ¿no? A mí me parece un plomizo. Es que los debates me parecen muy plomizos, pero bueno. Uh-huh. Que le gusten, creo que no, bueno, le gustan a nadie, no, le interesan muy poco, pero bueno. A ver qué es lo que pasa, Herrera. Te escuchamos. Bueno, habitas. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido.